eta eskerrak entzuteagatik. Buenas noches, gracias por escucharnos, Gabón eta eskerrak entzuteagatik. Buenas noches, bona nit, good evening, bonsoak, angutegnak. Que no se diga que este programa no es intercultural en la medida de nuestras posibilidades. Y a partir de ahora intentaremos hacerte compañía, si tú así lo decides, desde aquí, desde la 97 FM Irratia, concretamente desde El Mirador. Al micrófono, María José Mielgo, y espero que nos sigas acompañando todos los miércoles de 20 a 22 horas. Todos los miércoles de 20 a 22 horas. Comenzamos hoy, 18 de octubre, una nueva temporada de El Mirador, ese magazine cultural en el cual tú eres el principal protagonista y la principal protagonista. Esperamos que nos escribas a elmiradordela97fm@gmail.com, elmiradordela97fm@gmail.com, y que nos envíes tus poemas, tus relatos, que quieres que salgan en antena, que recitemos, que leamos, y cómo no también, bueno, pues esas críticas y esas reseñas de películas y de libros respectivamente que hayas visto o leído y que quieras, bueno, pues que aquí se haga un énfasis especial. El Mirador, intentaremos pues tratar literatura, música, cine, es decir, todo lo relacionado con el arte, y también invitar, cómo no, pues a distintas asociaciones, bueno, pues de enfermedades raras, asociaciones, como no, también de nuestras queridas mascotas, que os iremos, bueno, pues anticipando un poquito las distintas secciones de las que va a contar El Mirador a partir de ahora. Y por supuesto, para sentimientos y emociones, como no, algo tan importante en nuestras vidas, habrá un día, una hora especial donde pasarán, bueno, pues por El Mirador distintos psicólogos, psicólogas, psiquiatras, asociaciones, en los que nos den a entender, bueno, nos ayuden a entender más y mejor, bueno, pues todos esos sentimientos que van conformando al individuo. Y también debate, así que esperamos tus sugerencias para ir poniendo esas temáticas que son de tu interés. Esperamos que lo hagas, como he dicho antes, escribiéndonos a elmirador97fm@gmail.com, elmirador97fm@gmail.com. Ayúdanos a hacer este programa y hacerlo bien. Y también, como no, música, mucha música. Y vamos a abrir boca con Benito Lertxundi, Zuberoa. Thank you. sailik baute duzu. Ez eta zeinote den ere, zure sagarra zalen kolore. Thank you. zuen arteko etengabeko burruka beti garaile. Zuberoko herria lurrezko jakinduria jatorrizko bidia munduko ardatza gure ardatzaren. Asmatu dituzu kanta eta dantza, klasiko aurrekoaren ta betiko tasunaren orantza. Jinkoak benedika zaitzala. Thank you. Y en nuestra particular sección de homenajes, hoy vamos a homenajear al poeta Cavafis. Constantino Cavafis nace en Alejandría, en Egipto, el 29 de abril de 1863 y fallece un 29 de abril de 1933. Fue un poeta griego, una de las figuras literarias más importantes del siglo XX y uno de los mayores exponentes del renacimiento de la lengua griega moderna. Trabajó como periodista y como funcionario y publicó relativamente poco en vida, aunque tras su muerte su obra cobró paulatinamente influencia. Su atípica temática, fuertemente urbana e introspectiva, y sin tapujos acerca de la orientación homosexual del poeta, demoró su aceptación, pero lo convirtió posteriormente, en la década de 1960, en un icono de la cultura gay. La obra de Cavafis, desde unos inicios alimentados por la lectura de parnasianos y simbolistas franceses, es madura, exigente, habitada por una refinada cultura grecolatina y una subyacente ironía. En sus poemas homoeróticos asoma la flaqueza y la debilidad que acecha en los peores momentos, la atracción sexual intensamente física ligada muchas veces al cristiano sentimiento de culpa y a la impotencia ante el paso del tiempo. El estilo de Cavafis rehúye conscientemente la retórica, pero muestra un distanciamiento grave e inteligente, lo mismo que solemne e irónico a la vez. Obras publicadas son, vamos a citar, entre, bueno, no es que tenga una extensísima obra, pero tiene una obra que los que yo me imagino que os dedicáis y que os gusta la poesía, en alguna ocasión habréis leído algún poema de él. Y dentro de sus obras publicadas, como digo, están 25 poemas de Constantino Cavafis, 10 poemas eróticos, Constantino Cavafis, toda su poesía completa. También hay otra edición de su poesía completa traducida del griego por Pedro Bádenas. Y hay otra obra completa con toda su antología, también traducida del griego por Miguel Castillo Didier, que la editó la Universidad de Santiago de Chile en el 2003. Y vamos a hacer una pequeña lectura de un poema o un par de poemas de este poeta tan maravilloso que es Constantino Cavafis. Cuando puedas. Y si no puedes hacer tu vida como la quieres, en esto esfuérzate al menos cuanto puedas. No la envilezcas en el contacto excesivo con la gente, en demasiados trajines y conversaciones. No la envilezcas llevándola, trayéndola a menudo y exponiéndola a la torpeza cotidiana de las compañías y las relaciones, hasta que llegue a ser pesada como una extraña. murallas. Sin consideración, sin piedad, sin recato, grandes y altas murallas en torno mío construyeron. Y ahora estoy aquí y me desespero. Otra cosa no pienso. Mi espíritu devora este destino, porque afuera muchas cosas tenía yo que hacer. Ah, cuando los muros construían, cómo no estuve atento. Pero nunca escuché ruido ni rumor de constructores. Imperceptiblemente, fuera del mundo, me encerraron. Si queréis pasar un rato agradable delitando y leyendo buena poesía, os recomiendo obras de este autor que hoy hemos homenajeado, Cavafis. Y bueno, yo he dicho que en El Mirador hay música, mucha música, para lo cual también podéis escribirnos y decirnos o hacernos peticiones de una semana para otra. Y a continuación vamos a poner la canción de I Miss You de Adele. Thank you. Baby, don't let the lights go down. Baby, don't let the lights go down. Baby, don't let the lights go down. Preguntaréis qué tiene que ver esta canción. Pues esta es la sintonía y va a ser la sintonía a partir de ahora de la sección de nuestras mascotas en El Mirador quincenalmente. Quincenalmente los miércoles de 20 a 22 va a haber una sección de unos 10 minutitos dedicado a esas fieles, vamos a decir criaturas entre comillas, que son nuestras mascotas, perros, gatos, pájaros. Bueno, podéis escribirnos, podéis mandarnos fotos e intentaremos desde aquí en esos 10 minutos ir dando a conocer, esas asociaciones de acogida, perreras, las necesidades que tienen e incluso seguramente que con el tiempo haremos algún concurso de las fotos de nuestras mascotas aquí en El Mirador en la 97 FM. ¿Te animas? Dormido está el león. Calma, niño. Mi dulce niño, dormido está el león. Para ese concurso de fotografía, daremos cumplida cuenta a través de nuestra página y en Facebook de las bases. Y, por supuesto, será un placer que nos enviéis esas fotos de vuestras queridas mascotas, esas mascotas peludas o no tan peludas, que en el fondo son nuestros fieles amigos que están con nosotros y que comparten muchas horas y muchos años. Para ellos, un homenaje desde El Mirador, cómo no. Y yo creo que para que os vayáis un poquito familiarizando, esta será la sintonía de Nuestras Mascotas. Bueno, pues solo me queda decir que poquito a poquito os iréis familiarizando, como decía antes, y reconociendo esta sintonía que pertenece a la sección, a la nueva sección del Mirador de esta nueva temporada de Nuestras Mascotas. Y también, como no, yo he dicho al principio que vamos a tener una sección una vez al mes que ocupará una hora de estas dos horas de programa dedicado a los sentimientos y a las emociones, a empatizar con ellos, a que, psicólogos, psiquiatras, nos ayuden un poquito más a conocer mejor al individuo, a empatizar con esos sentimientos de alegría, de nostalgia, de risa, de llanto, y bueno, pues para que empecéis a hacer boca y vayáis también reconociendo, esa sección, esta será la sintonía que sonará en su momento. Dejarán sentimientos al aire, al descubierto, empatizarán a través de esta sección y nos conoceremos un poquito mejor, que creo que nos hace falta. Y por supuesto, cuando te arrebate esa mordida de la nostalgia, piensa que hay una sección en El Mirador, Sentimientos y Emociones, que intentará ayudarnos a poder canalizar mejor todos esos sentimientos. Es bueno conocernos, es bueno conocerlos, es bueno conoceros. Así que os esperamos todos los miércoles de 20 a 22 horas y, cómo no, ese día que haya debate y ese día que haya sentimientos y emociones. Y vamos con más música. Vamos a escuchar a Juanes en Mil Pedazos. Llueve sobre la ciudad, las luces. luces se encienden otra vez en el espejo. Cartelera. Hoy la película de la cual vamos a hablar en nuestra sección de cartelera es El viaje más largo, de el año 2015. El viaje más largo, también conocida en inglés como The Longest Ride, es una película estrenada, como decía, en el año 2015, que está dirigida por George Tillman, hijo, y escrita por Craig Bolotin, de los productores Bajo la misma estrella. La película está basada en la 17ª novela de Longyearbyen de Nicholas Sparks, creo que algunos ya lo conoceréis, y que fue publicada el 17 de septiembre de el 2013. La sinopsis de la película es, bueno, pues después de verse envuelto en un accidente de coche, la vida del anciano Ira Levinson se entrelaza con la de una joven estudiante, Sofía Danko, y el vaquero de quien está enamorada, Luke. La historia de la novela se narra desde la perspectiva de estos tres personajes, tanto su vida conjunta como separada. A sus 90 años, Ira Levinson tiene graves problemas de salud y se mantiene con vida gracias a la aparición de su difunta mujer, quien le ayuda a recordar su vida juntos, cómo se conocieron, los cuadros que coleccionaban y los momentos tan difíciles durante la Segunda Guerra Mundial. A unos kilómetros de distancia, la vida de Sofía, una universitaria que está a punto de embarcarse en el sueño profesional de su vida, un trabajo en una prestigiosa galería de arte de Nueva York, estudiante del Instituto Wake Forest, cambiará para siempre al conocer a un amor inesperado. Luke, un vaquero y jinete de toros muy diferente a los chicos que había conocido hasta el momento, antiguo campeón de rodeo que intenta volver a triunfar. Juntos descubrirán los placeres del amor y también las dificultades que éste comporta, la vida tan peligrosa de Luke. Dos parejas con poco en común, pero que cuyas vidas inesperadamente se unirán. El viaje más largo explora los restos y los retos y las infinitas recompensas del amor duradero. Los protagonistas son Brie Robson como Sofía Danko, Scott Eastwood como Luke Collins, Alan Alda como Ira, Jack Huston como el joven Ira, On Chaplin como Ruth, Lolita Dadivochich como Linda Collins, Melissa Benoist como Marcia, Barry Radcliffe como Atjener, Gloria Ruben como Adrienne Francis y Aline Lia como Brooke. Es, la verdad que si os gusta un poquito este género, para leer de vez en cuando, el autor, la verdad es que lo hace bastante bien, y bueno, algún día le haremos un homenaje y leeremos algunos fragmentos de sus novelas, que como digo es Nicholas Sparks, autor que con su primera novela ya, bueno, la verdad que hizo un gran recorrido y fue un grandísimo éxito de ventas. Así que, bueno, si os animáis, leer alguna novela de Nicholas Sparks, que como bien digo, en algún otro programa le haremos un homenaje y además leeremos algún fragmento de alguna de sus novelas. Y ahora, para seguir con la música, vamos a poner a Gloria Estefan, Tus ojos. Ojos, claro de monte, como guitarras trovadoras de San Juan. Tus ojos son mi suplicio, son mi perdón, mi redención, mi despertar. Tus ojos que me arrebatan, son mi locura, son la plena perdición. Ojos lo tienen todo, nada me falta porque son mi bendición. Tus ojos que tienen mi ausencia como dulce y fresco sereno de mar. Tus ojos son mi equilibrio, son mi libertad. Mírame, dame fuerza y alivio. Mírame, ¿qué es lo que necesito? Mírame, para tenerlo todo, solo basta quedarme hundida en tus ojos. Mírame, ¿qué es la paz tu mirada? Mírame, que mi dicha no alcanza. Mírame, que la luz y la calma que me brindan tus ojos tranquilizan mi alma. Tus ojos, dulce esperanza, remedio y cáliz de ese sorbo de tu amor. Tus ojos son el camino donde abre paso mi desbordada pasión. Tus ojos me llenan el alma, no hay otra riqueza, no tengo temor. Tus ojos dulces, benditos, son mi devoción. Mírame, dame fuerza y alivio. Mírame, es lo que necesito. Mírame, para tenerlo todo, solo basta quedarme fundida en tus ojos. Mírame, que es la paz tu mirada. Mírame, que mi dicha no alcanza. Mírame, que la luz y la calma que me brindan tus ojos tranquilizan mi alma. Mírame, mírame, mírame, que la luz y la calma que me brindan tus ojos tranquilizan mi alma. Mírame, dame fuerza y alivio. Mírame, que es lo que necesito. Mírame, para tenerlo todo, solo basta quedarme fundida en tus ojos. Mírame, que es la paz tu mirada. Mírame, que mi dicha no alcanza. Mírame, que la luz y la calma que me brindan tus ojos. Recomendaciones literarias. Los últimos días de nuestros padres, de Joel Dicker, de Ediciones Alfaguara. Después de vender más de 2 millones de ejemplares en todo el mundo de su adictiva novela La verdad sobre el caso Harry Quebec, un fenómeno editorial como pocos en los últimos años, Joel Dicker vuelve a probar fortuna en España con Los últimos días de nuestros padres, novela ambientada en la Francia ocupada por los nazis durante la Segunda Guerra Mundial y que es en realidad la primera de las 6 escritas hasta el momento por este joven suizo. A este joven suizo, como digo, el periódico The New York Times llegó a calificar como irritante niño prodigio literario. Los últimos días de nuestros padres, ganadora en el 2010 del Premio de los Escritores Ginebrinos, cuenta la historia del joven Paul Emile, quien viajará a Londres para entrar en una nueva sección de los servicios secretos británicos, el Special Operations Executive, creada por Churchill en 1940 y a la que unánimemente se le atribuye un papel fundamental en la victoria aliada. Paul Emile logrará entrar en Francia y unirse a la resistencia junto a un grupo de voluntarios civiles de otros países europeos con la orden de sabotear a las tropas ocupantes e infiltrarse en sus filas. Lo que no saben es que el contraespionaje nazi está alerta de sus intenciones. Una historia tan apasionante como envolvente. personajes inolvidables, una documentación exhaustiva acerca de un episodio poco conocido de la Segunda Guerra Mundial, combinado un apartado romántico bien organizado y la intriga propia de toda novela de espionaje. Vive como puedas, de Joaquín Verges, Editorial Tusquets. De lectura rápida, supone una ráfaga de aire fresco, con un personaje que engancha desde el primer momento por sus alocadas peripecias para afrontar el día a día. Esa novela nos cuenta con mucho sentido del humor la estresante vida de un padre de familia cuarentón que tiene dos hijos de una anterior relación, su exmujer, de la que sigue enamorado, y otros dos con su nueva mujer, uno propio y otra de la relación. Todas sus aventuras las leeremos en un desternillante diario donde comparte con los lectores sus peripecias, ridículas situaciones que se le van encadenando con su madre, con sus hijos, con sus mujeres, con el policía que le pone una multa diaria. Combina con maestría el humor ácido de nuestra sociedad actual con una profunda emotividad que transmite el personaje. Remueve las emociones por la intensidad de las relaciones humanas que se plantean. La trama nos habla de Luis, un hombre que por más que le recomienden tomarse las cosas con calma y que su mujer naturista convencida quiere inculcarle los hábitos de una aburrida vida sana, no gana para sobresaltos. La luz que no puedes ver, de Anthony Doerr, Editorial Suma de Letras. Avalado por el Premio Pulitzer de Ficción 2015 y por la bendición del The New Yorker Times como una de las 10 mejores novelas del año, Anthony Doerr aborda La luz que no puedes ver, la Segunda Guerra Mundial, a través de la figura de dos jóvenes de bandos opuestos. Este es su encanto, una novela de personajes que no juzga, porque no quiere, los hechos históricos. Al autor le interesa mostrar los sentimientos y pensamientos de dos personas que viven el mismo conflicto desde posiciones diferentes, resaltar sus contradicciones y sus coincidencias como vía para poner al lector frente a sus propias incoherencias. La radio y una historia de amor adolescente son los elementos necesarios para conducir una trama que ha seducido ya a millones de lectores en todo el mundo. La estructura de la novela está compuesta por capítulos intercalados en los que cambia el narrador, Mary Lour en unos, Werner en otros. Sin embargo, ese ping-pong, así lo llamó su editor, salpicado en ocasiones por la narración desde otros puntos de vista, funciona a la perfección, haciendo que el lector quiera avanzar más y más en la lectura. Quizá la verdadera estructura es la de una gran matrioska construida a partir de la casa de madera que talla el padre de Marilú, una casa con un compartimento secreto que encierra un gran secreto. Así, las llaves, puertas secretas, edificios singulares y cuevas escondidas van salpicando toda la historia. Marilú es una niña ciega que vive con su padre, el cerrajero del Museo de Historia Natural de París. cuando los nazis ocupan la capital francesa, huyen a la ciudad amurallada de Saint-Malo con la joya más preciada del museo. Su camino se cruzará con el de Werner, un huérfano de un pueblo minero de Alemania y con un talento especial para reparar aparatos de radio. Pues estas han sido las recomendaciones literarias de hoy, pero sí quiero hacer una incidencia, como bueno, vengo haciéndolo en casi todos los programas cuando nos toca esta sección. Son recomendaciones literarias, no las últimas novedades literarias. Algunas coincidirán con estas y otras veces no, pero seguramente que a alguno de los oyentes le sorprenderá que he citado algunos de los libros como recomendaciones literarias y que quizás ya hayan sido editadas hace algunos años. Precisamente por lo mismo, porque creo que hay auténticas joyas que se han editado hace años e incluso hace siglos, véanse los clásicos, pero que a veces, hablando de obras más recientes en el tiempo, son las auténticas desconocidas y de verdad que, bueno, algunas yo creo y me atrevería a decir que pudieran ser literatura de culto. Así que los que escuchéis El Mirador y esta sección y queráis seguir estas recomendaciones, pues bueno, no tenéis más que anotarlas y leer. Incluso, además, os invito a que participéis, como digo, en esta sección. ¿De qué modo y de qué manera? Pues enviándonos sencillamente esa reseña de ese libro que te ha gustado y que nos recomiendas. Así que, a través de Facebook y de nuestro correo, las esperamos. Bueno, me voy a permitir una pequeña licencia. Voy a volver a poner a Gloria Estefan. La verdad es que es una cantante que me encanta, que todos sabéis que yo creo que todos los trabajos que ha sacado, musicales y los LPs, han sido auténticos éxitos. Así que vamos a escuchar a Gloria Estefan, Hablemos el mismo idioma. Las costumbres, raíces y herencias que me hacen quien soy.

Nada de teoría, solo práctica y más práctica, que es la mejor forma de dominar un idioma. De las cinco paredes de su aula oral salía más discípulo que alumno, ansioso porque sonase la campanilla para entrar de nuevo. Con el paso del tiempo, dejé de ser cooficial y me convertí en dialecto. Pero era tal su riqueza de matices, la influencia de su lenguaje, que ¿a quién le importa? De la música de las horas de Ana María Castillo Moreno. Búsqueda. Nosotros, que fuimos concebidos en los bellos jardines del espacio, como savia insegura anegada en nostalgia, habitamos la tierra. Huellas. Pregúntale a los pájaros, tal vez lo sepan y quieran desvelarte la senda que conduce hasta su voz. Pregúntales sin miedo, quizá no les importe dibujar con los trinos el esquivo perfil. Pregunta en qué paisaje se desnuda de vendas y cura sus heridas. Si aún dejan huellas sus pasos de tierra roja, pregúntales si pronunció tu nombre. Y seguimos con estas lecturas. Bueno, pues a ver si suena un poquito la música. Y vamos con Síndrome de Estocolmo, de Ernesto Noriega. Reencarnación. Abrazarte con lo que está más adentro, con lo más duro. Abrazarte con los huesos desnudos y hacer carne con tus palabras para vestirlos. Y hacer alma con tu voz, un alma hambrienta que coma cuerpos, que los mastique despacio o que los beba de un trago. pero que siga celebrando la vida. Bueno, y a ver si suena un poquito la música de fondo. Bueno, a ver, vamos a ver. Queríamos poner un poquito más de música y algunas lecturas, pero vamos a ir pues a la sección ya de noticias y también de agenda. A ver si no nos poner música de fondo. Bueno, pues vamos a ir poco a poco con las noticias. Vamos con las noticias que son Miguel Hernández de Cuerpo Entero. Se edita un volumen de 1.899 páginas con 3.000 modificaciones a la obra completa anterior y 30 textos no incluidos hasta ahora, nada más y nada menos que de la obra de Miguel Hernández. Mitad hortelano, mitad desbordante, fue un poeta que se acechaba a sí mismo. Tenía el ánimo popular y el verso hecho de rasgo de Góngora. Encarnó la dignidad alerta del que mira hacia donde pocos se asoman. Su obra, tan coreada en la superficie, encierra una hondura mayor que la leyenda que atiende. Miguel Hernández es el poeta del pueblo que ríe y llora, y ama y gime y muere en el penal de muerte asestada de humillaciones. Sus versos los cantan flamencos y cantautores. Su poesía estuvo prohibida, que es otra forma de gloria adversa. Miguel Hernández escribía con las herramientas del sudor y el esfuerzo del hombre que empieza a sentir y siente la vida como una guerra. Y seguimos con las noticias. Disculpas por este pequeño parón. Lo que ocurre siempre en los vivos y en los directos. La otra noticia es que, bueno, pues como todos sabéis, Bilbao ha vivido este fin de semana el 20 aniversario del Guggenheim, y de verdad que lo hemos notado y muy mucho. En 1997 nació una solitaria flor de titanio en el huerto de herrumbre metálica de la Ría del Nervión, y todo el mundo volvió la vista hacia ella. 20 años después, el Museo Guggenheim de Bilbao es protagonista del jardín arquitectónico moderno en que se ha convertido la capital vizcaína, donde también han reverdecido los viejos edificios del centro urbano. El museo, obra del arquitecto norteamericano, como todos sabéis, Frank Gehry, posee un valor seminal en el nacimiento del nuevo Bilbao. Construido cuando agonizaba el siglo XX, su presencia pertenecía ya al siglo XXI. Vivía en el futuro y se ofrecía a la aldea global. Nada había en él de autóctono convencional. Saltó por encima de los límites culturales contextuales y se afirmó en una identidad estética con valores propios. Se convirtió en vanguardia de un drástico reseteo en el interior de una sociedad ensimismada en conflictos de identidad y violencia, que quería superar el pasado, mirar por encima del presente e imaginarse en un escenario nuevo. Y la verdad que creo que todos hemos visto que ha cumplido con mucho, yo creo que las expectativas de todos, propios y ajenos. Así que bueno, pues poquito a poquito iremos dando una tercera noticia para que estéis al día y para que también, posteriormente vamos a dar nuestra sección de agenda, porque yo creo que es importante que en ese fin de semana, en lo que nos queda de semana, si estáis un poquito, que estáis ahí dubitativos y dubitativas para saber qué es lo que nos ofrece en Bilbao, otras comunidades, otras ciudades, bueno, pues tengáis un poquito en cuenta qué presentaciones de libros hay, qué conciertos hay, que hoy Bilbao, la verdad es que, no es el que era hace 30 años. Hoy tenemos muchísimas obras de teatro, tenemos a Lavao, tenemos el Palacio de la Música, un montón de conciertos, también teatro en el Teatro Arriaga, valga la redundancia, y en todos los centros municipales de Bilbao siempre os vais a encontrar con exposiciones y, por supuesto, con, bueno, pues además de exposiciones pictóricas, os vais a encontrar con presentaciones de libros, con conciertos, con debates, con charlas, etcétera, etcétera, etcétera, además de en las librerías también, como es en FNAC, como es en la librería del Corte Inglés, como es en la Casa del Libro e incluso en esa librería tan emblemática que es como la librería, que es la librería Cámara. Así que, bueno, pues poquito a poquito os vamos a ir dando cumplida cuenta de todas, bueno, pues de todos estos eventos culturales que se van cociendo en Bilbao. Así pues, seguimos con noticias. Bueno, pues recordar esas dos noticias de Miguel Hernández en Cuerpo Entero, como bueno, pues ha salido esa edición de un volumen de 1899 páginas con obras de este poeta tan emblemático, de este poema, de este poeta del amor, de la nostalgia, de lo social, que todos conocemos, y por supuesto un repasito muy rápido, como he dicho, a ese 20 aniversario del Guggenheim, que ha llenado de colas, de un grandísimo éxito al haber atraído a tantísima gente este fin de semana. Y bueno, por supuesto, sobra decir, porque todos lo habréis visto, esa espectacular puesta en escena a través de luces y de colores que hemos tenido desde el pasado jueves 12 de octubre hasta el domingo. Ha sido todo un espectáculo gracias al ayuntamiento, porque bueno, yo creo que ha dado luz, color, alegría a esta ciudad de Bilbao, que bueno, ya hoy por hoy yo creo que es muy orgulloso, podemos estar muy orgullosos de nuestra ciudad. Y bueno, recordaros que esta sintonía es la misma que la de Agenda. Posteriormente os daremos a conocer esos eventos de los cuales vais a poder disfrutar, entre otros muchísimos que podéis encontrar, bueno, pues entrando en la agenda tanto de distintos periódicos, de la propia página del Ayuntamiento de Bilbao, de radios, de instituciones, de teatros, para, bueno, si estáis en duda, aparte de lo que nosotros os indiquemos o os podamos orientar, que sepáis que hoy hay un amplísimo abanico. Y para no perder la rutina de la música después de ese pequeño impasse de jugarreta que nos juegan a veces las meigas, los duendecillos de la tecnología, vamos a poner a ABBA, The Winner Takes It All, una canción que, bueno, yo creo que fue también un grandísimo éxito y que muchos, muchos recordamos. Talk about things we've gone through, though it's hurting me. Now it's history. I played all my cards, and that's what you've done too. Nothing more to say, no more ace to play. The winner takes it all, the loser standing small beside the victory. That's a destiny. I was in your arms, thinking I belonged there. I figured it made sense, building me a fence. It's simple and it's does it feel the same when she calls your name? Somewhere deep inside, you must know I miss you. But what can I say? Rules must be obeyed. You've come to shake my hand. I apologize if it makes you feel bad seeing me so tense. No self-confidence, but you see, the winner takes it all. Agenda. Presentación en Vitoria-Gasteiz de Equidistancia, Literarte Editorial de María José Mielgo, mañana, como decimos, en la Casa del Libro de Vitoria-Gasteiz. Mañana, jueves 19 de octubre, se presenta el poemario Equidistancia, Literarte Editorial, en la Casa del Libro de Vitoria-Gasteiz, calle Arca, número 11. Presentará el acto la poeta y actriz Elisa Rueda. Recitarán poemas de dicha obra Elisa Rueda, Adolfo Marchena, poeta y escritor, y la propia autora María José Mielgo. Gracias por acompañarnos, si así lo decides. Del infierno al paraíso, los viajes del alma en el Teatro Campos de Bilbao. La compañía No Gravity Dance emprende literalmente el vuelo del infierno al paraíso, los viajes del alma. En este sorprendente espectáculo de danza aérea y acrobacia, inspirado en la Divina Comedia de Dante, Emiliano Pellissari hace que los bailarines fluctúen en el aire al ritmo de músicas que van del rock a la música clásica. Sobre el escenario, seis bailarines se mueven, vuelan en el aire y crean figuras irreales. inspirado en las maravillas del teatro barroco y sostenido por los actuales recursos tecnológicos, esta performance total es una encrucijada entre magia e ilusión. Esto tendrá lugar el 22 de octubre del corriente en el Teatro Campos de Bilbao. No te lo pierdas. Masnadieri, una manifestación de emociones extremas. Los días 21, 24, 27 y 30 de octubre, a las 19:30 horas, Abba Olve sube a escena Masnadieri de Giuseppe Verdi. Para expresar el espíritu revolucionario, Verdi no escogió un ejército de héroes, sino una banda de almas atormentadas en búsqueda permanente de la felicidad. Una tragedia con todos los elementos del movimiento romántico, pasión, idealismo, rebeldía. En escena, una producción llena de tensión dramática, simbolismos y efectos de luz con un vestuario de época y las voces extraordinarias de Aquiles Machado, Marta Torbidoni, Vladimir Stoyanov y Mika Kares. Así que disfrútalo. Ha sido nuestra agenda especial aquí en El Mirador en la 97 FM cuando ya quedan nada escasos 20 minutitos para acabar el programa de hoy. Recordaros que en El Mirador vamos a tener nuevas secciones, las secciones de nuestras mascotas, de sentimientos y emociones, una vez al mes, para empatizar, para conocernos mejor, para saber cómo debemos de guiarnos un poquito, bueno, pues en este mundo tan tumultuoso. Debates, para lo cual os pido por favor que nos enviéis a El Mirador de elmirador97fm@gmail.com, elmirador97fm@gmail.com, vuestras sugerencias y, como no, también esos temas que queréis que se puedan debatir. Intentaremos hacer un debate una vez al mes. Bueno, pues yo espero que sea un debate interesante en el que podáis participar, en el que nos podáis llamar, en el que nos enviéis sugerencias y, por supuesto, bueno, pues que el tema sea eso, de debate, de polémica, pero bien entendida, ¿eh? Bien entendida. Será un placer. Y luego, bueno, pues estas secciones que estáis viendo, desde las entrevistas a, bueno, un poquito también El Mirador Viajero, intentar dar a conocer todo lo que se hace en el País Vasco, desde la restauración, desde, bueno, la cultura, y también atraer a otras comunidades para que vengan aquí, para que nos conozcan y para saber qué es lo que ellos, bueno, pues hacen y qué es lo que ellos ofrecen. Y luego esas secciones que ya son habituales, como recomendaciones literarias, noticias, agenda, música, porque es imprescindible, algunas notitas de humor con algunos de los personajes que vayamos entrevistando, como será Moncho Borrajo, Dios mediante, pues para que ponga ese toque de humor y de ironía que tanta falta nos hace. Si nos quitan el humor, querido oyente, pues bueno, creo que ya poquito nos quedaría. Así que, por supuesto, que espero tus sugerencias aquí en la 97 FM, en El Mirador. Y para terminar, voy a proceder a la lectura de un relato de Las Ventanas de la Vida. Espero que os guste. A ver si alguien me escribe y sabe de quién puede ser. El título es Mi amante, lo podéis buscar por internet. Y bueno, pues igual quien nos escriba puede llevarse un pequeño premio. Así que voy a proceder a la lectura de Mi amante y después, bueno, pues ya nos despediremos con la sintonía habitual de nuestro programa. Mi amante. Cuando me preguntaron cómo había acabado, les dije: mejor de lo que yo hubiera imaginado. Rodrigo me preguntó quién era el apuesto, el afortunado que me estaba esperando para abandonarles con tanta premura. No quise contestar con una respuesta concreta. No entenderían aquella relación amorosa que me quitó el sueño y me devolvió la ilusión porque, al fin y al cabo, no sabían de lo que estaban hablando. Pero ellos, para ellos, era un mundo desconocido. Les dejé pronto, muy pronto, diría yo, ante la hora habitual en que suelo despedirme. Y cuando llegué a casa, allí estaba esperándome, invitándome a una infidelidad, a esa orgía deseada y ansiada. Nada más verla, todo mi cuerpo se agitó. Tenía tal magnetismo consigo que era difícil no sucumbir ante aquella invitación. Lo cierto es que al día siguiente yo ya no era la misma y qué duda cabe que ella tampoco. Había derramado sobre su cuerpo toda mi lava incandescente, todos mis deseos, mis ansias, mis esperanzas, mis anhelos y hasta mis ilusiones. Lo único que hizo fue dejarse querer, dejarse llevar. No protestó porque la invadiera con cada una de mis sensaciones, ni tampoco se quejó porque cambiara su apariencia. Supe que lo estaba esperando, de lo contrario, se habría revelado. En un principio dudé, no sabía cómo empezar. Nunca se me había presentado una ocasión tan clara. Sí sabía cómo seguir, cómo acabar, y al final me decidí, no sin antes retar a mi pudor, a mi timidez. Hacía tanto tiempo que lo deseábamos. No entregarse hubiera sido pecado. Pocos entenderían aquella pasión desenfrenada al compás del silencio nocturno. Yo, sin embargo, deseé durar en aquellas horas una eternidad. O al menos que volviera a repetirse. Realmente éramos felices. Yo por tenerla. Ella por dejarse tener. Yo por acariciarla. Ella por dejarse acariciar y sentirse útil, por saber que alguien la necesitaba. Era necesaria en mi vida. Yo era su complemento. Nada podríamos hacer la una sin la otra. Y llegó el momento. Después de aquel flechazo, de aquella proposición indecente para llenarla de fluidos sensuales y sexuales, de amor, de una pasión pretérita, de arrojarle los peores improperios, también fue necesario, de contarle aquella historia que le hubiera gustado que acabara de otro modo, de haber tatuado cada poro de su piel con mis ansias, mis besos, mis pensamientos, de permitir cumplir en ella cuanto había idealizado. Entonces llegó el momento, mi momento. Me sentí como un caballo desbocado. Mi mano se aferraba a su figura y no dejaba de escupir ideas. Fue un orgasmo que me dejó extenuada. Mi cuerpo, mi mente, mi lengua, se habían desahogado con tacto, con genio, con gusto. Me despojó de todas mis vestiduras, de lo baladí, y me dejó con lo único importante. Solo deseaba que el tiempo no avanzara, que no acabara la noche, y que en un futuro, no demasiado lejano, me brindara otra oportunidad idéntica. Mi amante, aquella noche, fue una cuartilla inmaculada, su proposición que le hiciera perder la virginidad. De Mi amante, de la editorial Literarte. A ver si sabéis el autor y quizás te pueda llevar un premio. Mándanos, por favor, tus relatos y tus poemas y con todo el gusto los iremos danzando al aire a través de las ondas del Mirador en la 97 FM Irratia. Thank you. Bueno, y no sé si habréis podido escuchar, que espero que sí, y si ha sido así, pues bueno, os pido disculpas, pero vamos a poner a Ava, no sé si al final hemos conseguido escucharla antes o no. Si es repetitivo, pues bueno, es una canción que siempre ha hecho, bueno, yo creo que fue un éxito, y algunos igual, pues bueno, se quejan, tenéis todo mi apoyo, y pues en este momento yo creo que es lo mejor. Si en algún momento os parece redundante, pues bueno, os pido disculpas, pero ahí va ABBA. Gajes del directo. I don't wanna talk about things we've gone through, though it's hurting me. Now it's history. I've played all my cards, and that's what you've done too. Nothing more to say, no more ace to play. The winner takes it all, the loser standing small beside the victory. Does it feel the same when she calls your name? Somewhere deep inside, you must know I miss you. But what can I say? Rules must be obeyed. You've come to shake my hand. I apologize if it makes you feel bad, seeing me so tense, no self-confidence. But you see, the winner takes it all. Bueno, y esto ha sido todo por este programa del 18 de octubre desde el Mirador en la 97 FM. Esperamos que nos vayas siguiendo, que nos sigas, que vayas conociendo nuestras próximas secciones y que incluso participes, cómo no, todos los miércoles de 20 a 22 horas aquí en el Mirador. Te espero, espero tus críticas, espero tus reseñas y espero, bueno, pues cómo no, esos relatos y esos poemas. Y por supuesto, Gabón, ondo pasa, eta gitxi gastau, como dice el refrán.